Estas son nuestras recomendaciones para prevenir el grooming. Evita contactarte con personas que no conoces y si lo haces, no les des información. Si alguien te dice que no puedes comentar lo que hablas con él o ella, desconfía y contáselo a algún adulto de tu confianza. Ellos pueden ayudarte, cuida tu intimidad y la de los otros. No, nadie puede obligarte a enviar información, imágenes o videos. Cuando subís contenido a la red, ten en cuenta que muchas personas pueden acceder a él sin que lo sepas. Todo lo que hacemos en el mundo digital impacta en nuestras vidas. Si te piden que realices alguna actividad que te incomode, tenés derecho a decir que no. Nadie puede obligarte a hacer algo que no te guste. Compartir las claves o contraseñas es permitir que cualquiera pueda acceder a toda tu información. Cuida tu identidad digital y presérvate. Todos y todas tenemos derecho a decidir qué información sobre nosotros queremos que circule en Internet, la configuración de privacidad de tus redes. Es importante que reflexiones sobre los contenidos que subís a la red y que distingas lo público de lo privado. Cuida tu privacidad.